Yo quiero ser parte de este proceso de transformación y que ustedes sientan en el establecimiento y consolidación de esta carrera una oportunidad de ascenso que los comprometa de manera adicional en el cumplimiento de la responsabilidad que hoy, de manera excepcional, están atendiendo ante las y los sonorenses.